una España que es el gran éxito económico del mundo. El diferido. Insisto, esto es una democracia seria. El diferido. Yo destapé la trama Gürtel. En diferido. Fuerte, compañeros y compañeras, fuerte, somos un partido fuerte. En diferido. El semanario. Eso es nazismo puro. ¿Qué nos cuenta ahora? El semanario, el semanario. Bienvenidos, queridos esclavos. Iniciamos aquí el cuarto programa del semanario, el primero de este 2014. Un programa de sátira política y actualidad que cuando lo escucháis os quedéis más contentos que Rajoy tras pasar por el despacho Oval. Y ya os avisamos de que venimos con nuevas perlas para que paséis un muy buen rato. ¿O estoy mintiendo más que el gobierno, amigo Diego? No, hace ya 20 segundos que no mientes, Adolfo. En la semana en diferido resumiremos las noticias de este mes en el que habéis estado más tiempo brindando que escuchando a Rajoy. Bien hecho. En Juego de Poltronas analizaremos la guerra interna que se ha abierto en el PP a causa de la reforma de la ley del aborto. En Spanishland recogeremos las reacciones de la prensa internacional tras la imputación de la infanta Cristina. Y en Efemérides de una crisis hablaremos de dos aspectos decorativos de la democracia, el himno y las listas electorales. Ya sabéis dónde escucharnos, en Ágora Sol Radio y siempre en el podcast. Os recomendamos que os bajéis la aplicación de SoundCloud o iVoox en el móvil y así podéis escucharnos cuando vais a trabajar o más bien a buscar trabajo. También tenéis todos los programas siguiéndonos en las redes sociales, en Twitter, @elsemanario_ y en facebook.com/elsemanario.radio. Esperamos vuestros comentarios, sugerencias, aplausos o insultos. Somos Diego Campo, Lara Hermoso y Adolfo Moreno, con César Pradíes en la parte técnica. Bienvenidos a El Semanario. ¡La austeridad hecha radio! 7, 6, 5, 4. La semana en diferido. 2, 1. Vale, vale, que la música tampoco. ¿Cómo está? ¿Cómo vivimos mejor que queremos? Pues nos hemos estado demasiado tiempo de vacaciones, como buenas estrellas de la radio que somos. Y este programa vamos a cambiar lo que es la semana en diferido por el mes en diferido. En un país como el nuestro, un mes es una eternidad. Y además, como ha dicho Diego antes, habéis estado todos medio borrachos. Yo no he dicho eso. Como aquí siempre hacemos caso al gobierno, apostaremos por la auténtica marca España, en este caso televisiva. Y dejando a un lado a la confidente de Rajoy, a Belén Esteban, optaremos por jugar al 1-2-3. ¿Os parece bien, compañeros? Sí, tal cual, Pascual. Estupendo. Bueno, pues empezamos. Por 78 de las futuras pesetas, noticias que hayan ocurrido en las últimas 4 semanas y solo valdrán las de política nacional, como por ejemplo, qué sé yo, imputan por blanqueo a la hija del rey. Imputan por blanqueo a la hija del rey. Imputan por blanqueo a la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid. Imputan al presidente de los empresarios andaluces por una posible estafa inmobiliaria. Espera, que tenemos una llamada. Quiere intervenir en antena Ignacio González. Que no, que es broma. Él solo escucha la COPE. Venga, sigue. El Tribunal de Cuentas afirma que los servicios ofrecidos por la gestión privada son más caros para los ayuntamientos. Salen a la luz los emails de Miguel Blesa y los españoles, que hemos pagado el rescate bancario, nos sentimos auténticos pagafantas del PP. En los 6 años en los que yo he coincidido con Miguel Blesa, el de presidente de Caja Madrid y yo de presidenta de la comunidad, he llamado una vez a Miguel Blesa para pedirle que apoyara el bicentenario del 1808, cosa que hizo. El sustituto del juez Silva vuelve a llamar a Blesa para que declare como imputado por la compra del Banco de Florida. Con Franco esto no pasaba. La Fiscalía quiere investigar a los medios de comunicación que publicaron los emails de Blesa y busca al filtrador. Para favorecer, para follar. Aprovechamos para salvar a los medios de comunicación que van a ser investigados porque fuimos nosotros. Pero los mensajes de José María Aznar Jr. eran más graciosos que el semanario y no queríamos quedar en evidencia. La juez Alaya envía a la Guardia Civil a registrar la sede de UGT Andalucía. El juez Ruz, ese sintagma, envía a la policía a registrar la sede central del Partido Popular. Estarán 14 horas. Rajoy dice que no ha sido un registro. El PP asegura por escrito, porque de viva voz les daba la risa, que ya envió al juez Ruz toda la documentación que había solicitado. Déjame que las beba tranquilo. Ruth dice que el PP dio cobertura a una facturación oficial ficticia. En la provincia de Cádiz, el PP sirve zumos del banco de alimentos en un desayuno con la prensa. El precio del kilovatio hora sube más de un 25% en la subasta eléctrica. El ministro de Industria dice que la subasta eléctrica ha sido una burda manipulación. Bueno, un whisky a dormir. Competencia no ve manipulación en la subasta eléctrica, que previamente había invalidado. El ministro de Industria dice que también es ministro de Turismo y que España ha alcanzado su récord histórico de turistas. Cae el número de turistas en Madrid. Ana Botella declara: me da risa el estereotipo que se ha creado de mí. ¡Ole tú! ¡Ole tú! El gobierno da luz verde a una reforma que elimina el derecho al aborto. La ministra de Sanidad asegura sentirse cómoda con la propuesta de ley del aborto. Más cómoda que en Disneylandia con sus hijas a cuenta de la Gürtel. No le toca la lotería de Navidad a Carlos Fabra. No sé si es la publicidad a UNICEF. Un miembro de Nuevas Generaciones reflexiona sobre el aborto. Por mí, como si vuestros novios os abortan a palazos. Mientras no salga de mi dinero, haced lo que queráis. Yo lo único que hacía era cerrar los ojos y correr. Corrimos hacia el bote salvavidas porque yo, gracias a ver Titanic, nos hemos salvado. En 2013, la audiencia del mensaje de Navidad del Rey sigue cayendo. Un escalón más. El gobierno congela el salario mínimo en 645,30 euros mensuales. La banca española gana el doble que el año anterior. Puede que sea la noticia del año. Rajoy concede una rueda de prensa. Hay que destacar que hizo lo que se conoce como un Sergio Ramos y confundió los gustos de los españoles. A algunos le gustaban más el baloncesto, otro el básquet. En su mensaje de fin de año, Ignacio González exige una nueva financiación a Rajoy. En su mensaje de fin de año, Alberto Fabra exige una nueva financiación a Rajoy. En su mensaje de fin de año, José Antonio Monago exige una nueva financiación a Rajoy. Para nosotros, la pela también es la pela. El gobierno insiste en el discurso de que 2014, casualmente año electoral, será el año de la recuperación. El consorcio liderado por Sacyr amenaza con parar las obras del Canal de Panamá si este no se hace cargo de unos sobrecostos que suponen alrededor del 50% del presupuesto inicial. El juez Ruth encuentra cuentas en Suiza del expresidente de Sacyr. ¡Caca! ¡Supercagada y una supercagadísima! El gobierno, como asegura siempre, busca el acuerdo dialogado entre dos partes enfrentadas. Pero en este caso es verdad. Ana Pastor dialoga con Panamá y los empresarios liderados por Sacyr. Los líderes europeos se convierten en los nuevos reyes magos para Artur Mas, que les envía una carta diciendo que aunque Rajoy haya pedido el tabú, él quiere el monopolio. Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. Durao Barroso contesta diciendo que este tema no es su escatergoris. Hablando de reyes, el rey Juan Carlos reaparece en la Pascua Militar y nos regala un discurso con la oratoria que ya se conoce como hacer un cospedal. Y de los destinos donde han estado destinados. El Lendakari Íñigo Urkullu dice que prefiere por la República como modelo de Estado. Casualmente, la televisión pública vasca emite el documental francés Juan Carlos, en ocaso de un rey, y se dispara la audiencia de la cadena. El paro bajó en diciembre en 107.570 personas. El dato está en todos los medios de comunicación un día antes. En lo referente a salir antes, el Ministerio del Interior publica un tuit y una nota de prensa anunciando que han detenido a personas relacionadas con ETA, antes de que la Guardia Civil hubiera salido del cuartel a por ellas. Por aclarar, que algún ministro hizo un Remedios Cervantes. Vaya ayudita, Remedios. ¡El azúcar! ¡No, no, no! ¡Se ha acabado! Y así pasó, que desaparecieron un ordenador y varios pendrives que la Guardia Civil no encontró. Asesinos de ETA que han salido de la cárcel muestran su unidad en la solución pacífica y política sobre la autodeterminación de Euskadi. El PP dice que, como casi todo, ETA también es su escatergoris. Yo creo que nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijo puta, ¿eh? El juez Santiago Pedraz, que había autorizado el acto de Durango, se abre cuenta en Twitter para decir al PP que el escatérgoris y el derecho son dos cosas distintas. La supersala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la privatización sanitaria dice que la idea de la supersala es una mala idea. Los litigios vuelven a sus antiguos juzgados. El Supremo considera que el indulto de Gallardón al kamikaze de Valencia es arbitrario. El juez paraliza el ingreso en prisión de Jaume Matas hasta que el gobierno no decida si le indulta. Para lo cual no tiene que ajustarse a ningún plazo. Consumiendo heroína. ¿Dime? Estoy consumiendo heroína. ¿Estás consumiendo heroína? ¿Por prescripción facultativa? Según el CIS, la corrupción sube 6 puntos como segunda preocupación de los españoles, solo por detrás del paro. El juez Castro imputa a su Alteza Real Cristina Federica, Victoria, Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia y la cita a declarar el 8 de febrero en los juzgados de... No... No, Diego, noticia repetida. Han sido un total de 51 respuestas correctas, multiplicadas por 78 de las futuras pesetas. Un total de 3.978 pesetas. Ala, las rebajas. Con eso tenemos para... Como se entere un montón. En general tenemos que decir, chicos, que hemos dado noticias que no animan mucho de cara a este 2014. Pero en el semanario, ya hemos escuchado antes a la vidente de la heroína, hemos fichado a nuestro propio vidente, que es el presidente Monago, que hace vaticinios de este nivel. Conscientes de que lo que no conocemos de 2014 será una vez más lo que realmente nos sorprenda. Efectivamente, porque si nos sorprendiera lo que conocemos. Pero por eso, para acabar bien este repaso, vamos a volvernos loquísimos y a dar una noticia realmente buena. Obama dice que Rajoy lo está haciendo muy bien. ¡De Colombia! ¡Hueputa! ¡Esta noche no me esperen en la casa! ¡Gol de Colombia, mi patria linda! ¡Me vibra la sangre, Colombia! ¡Colombia 1! ¡Alemania 6! Juego de poltronas. Anteriormente en Juego de poltronas. Como Dios manda. Para que su peña se quede muy contenta. Esto nos puede pasar a cualquiera. En capítulos anteriores hemos conocido las luchas entre los que actualmente tienen el poder en Desembarco del Brey, donde reina el rey en B, frente a los que ya no viven en la capital pero desean el trono. Esta lucha está marcada por el ansia de poder y se basa en la mentira. En los 6 años en los que yo he coincidido con Miguel Blesa, el de presidente CAJ Madrid y yo de presidenta de la comunidad, he llamado una vez a Miguel Blesa. Y también en ver cómo de fuerte siguen siendo tus relaciones de amiguismo. O sea, que sois como yo, estáis como siempre. Estáis como siempre. Pero hay otro problema para el Brey. Uno que no estaba en desiertos lejanos. Era el de los barones, que controlaban los fueros del reino, con cierta independencia, pero siempre bajo la tutela de las órdenes dadas en Desembarco del Brey. Las luchas eternamente habían tenido una razón, como bien explica aquí el barón de Mérida. Para nosotros, la pela también es la pela. El Brey llevaba años lidiando con este problema y sabía solucionarlo perfectamente. Estaba relajado, aunque se acercaran las elecciones en los fueros. Y el anterior, que era Ángel Acebes, o el anterior, que era Javier Arenas, o el anterior, Francisco Álvarez Cascos, todos ellos cobraban un complemento de sueldo en B. Ese problema sabía solucionarlo, pero ahora el problema era otro. El aborto no es ningún derecho. Efectivamente, en el reino los derechos los deciden quienes saben de todo por voluntad divina. Aunque había algún que otro campesino que decía que su propio cuerpo y su futura vida algo sabía de ella también. Esto llevó a la todopoderosa Cersei y Dolores a decir... Como saben ustedes, este proyecto se aprobó el pasado Consejo de Ministros, después llevará una tramitación parlamentaria y a mí no me cabe la menor duda, tal y como ha manifestado también el presidente del partido, que será lo posible porque sea un proyecto que concite el máximo consenso. Sí, unió en la misma frase tramitación parlamentaria, como si no tuvieran el Parlamento a su voluntad, y presidente del partido y consenso, es decir... Anunciaba ya que el misericordioso Brey iba a volver a deleitarnos con lo que ya se conoce como hacer un... de libro consiste en filtrar una futura ley durísima y ver cuánto logras indignar a la gente. Después, matas políticamente a un ministro cuando anuncia ese proyecto de ley un viernes en el Consejo de Ministros. Los puristas de hacer un... aseguran que lo correcto es que, a ser posible, en este segundo paso la ley siga igual de dura que en la filtración inicial. Esto ayuda a satisfacer a los ultras propios, a hacer gala de poder y a que tras el paso 3. Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco. Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Fin de la cita. Efectivamente. Tras el paso 3, el campesinado siente una mayor satisfacción porque el misericordioso Bray le ha escuchado. Pero hacer un de este tema requería más dificultad, ya que además de hacer que escuchas a los campesinados, tienes que hacer que escuchas a los varones. Y sí, todo esto de este tema, también llamado el aborto, os podría parecer que empezó así. Creo que en muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo. Pero no. El periodista Carlos Cue nos informa de algunos aspectos importantes. El primer paso, en el conocido como ese tema, llegó en 2010, cuando se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. El recurso del PP decía lo siguiente sobre el supuesto de malformación en el feto. Esos casos de aborto eugenésico no pueden dejar de recordarnos teorías eugenésicas de infausto recuerdo cuando fueron objeto de aplicación en la historia, que defendieron las tesis de vidas que no merecen la vida o vidas que son una carga. Vidas que no merecen la vida o vidas que son una carga. Sí, es lo que estáis pensando. El recurso al Supremo firmado por el actual Bray comparaba aspectos de la ley del aborto de 2010 con la terminología eugenésica de perfección de la raza que utilizaron los nazis. Y es que se nos había olvidado comentar que para hacer un buen... Hay que comparar la opción contraria con los nazis o con ETA. Y como el ministro de la fe, también conocido como el sacerdote rojo, tenía su particular lucha por la poltrona de hierro, llegó más que preparado al consejo de varones que el Bray había organizado. Y cuando el varón de Mérida dijo... Desideologizar los temas fundamentales. Extremadura apoya una reforma de la ley del aborto por consenso. Necesitamos una ley del aborto que conecte con la sociedad, que sea reflejo de la España actual, la que inicia 2014. Y para ello, las posiciones se tienen que acercar. Nótese la pullita de la España que inicia 2014, como diciendo, no la que inicia 1914, que es la de Gallardo. Como decía, ahí el ministro de la fe, con los cuchillos ya volando, dejó claro que él no había firmado ese recurso, y sí lo habían firmado los diputados. Muchos de ellos estaban escuchándole ahí mismo, como Tinio Santamaría o el Bray. Pero de repente, un cuchillo voló. Lo que creo es que alguno tiene mucha facilidad para hacer declaraciones fuera de lo que son esos principios de lealtad, compromiso. Y resulta que ese alguno se dio por aludido y respondió así al varón de Valencia. ¿O es que se ha cogido un suplemento de un periódico nacional y en el ranking de los políticos más influyentes él no está? Los jóvenes con ambiciones eran más virulentos, pero los veteranos también opinaban. Por ejemplo, el presidente del Teatro Público del Reino, donde los campesinos iban a ver la función, avisaba muy sutilmente y con sonrisilla incluida que era peligroso mostrar divisiones, como querían hacer creer que había ocurrido en el pasado. Yo recordar eso, la guerra de Irak, que ahí sí que tuvimos divisiones y siempre todos los diputados se portaron como una sola voluntad. Por su parte, los veteranos que se sabían intocables, estas guerras les parecían cosas de críos. Como a Celia Villa Stark, que era la esposa del estratega en la sombra del Bray, Pedro Arriola Stark. Continúe, señor ministro. Ya está bien, chiquillo. En el último grupo de veteranos, el de los que tienen elecciones dentro de un año, están los que prefieren el lento caminar de la justicia. Así le ocurre al varón de Castilla. Esperar a conocer el criterio y la doctrina del Tribunal Constitucional. Por otra parte, también es destacable el lío que tenían en el Consejo de Varones con si ese tema era progresista o no. Aunque realmente el lío lo tenía una, la mujer del matrimonio de José y María de Barazián, que ya nos iluminó al decir que el progreso lo traen los que conservan. La ideología que ha traído mayor progreso a la historia de la humanidad ha sido la que los que estamos aquí sentados. Sí. Ahora creemos, pero bueno, a ver quién entiende a esta mujer, que quiere decirnos que el progresismo es una cosa buena. En primer lugar, me gustaría decir que creo que no hay nada más progresista que la defensa de la vida. No sabemos si la competencia por la alcaldía de la capital del reino hizo que la condesa Targaryen utilizase precisamente esa palabra, progresista, para criticar también. O simplemente la madre de dragones reparte los carnets en los que dice qué es un derecho, qué es un fracaso, quiénes son no progresistas y quiénes tienen daños psicológicos. El aborto no es ningún derecho. El aborto es un fracaso de todas las mujeres. Y es otro hecho cierto que todas las mujeres que van a abortar no van como quieren decir algunas políticas que dicen ser progresistas porque están a favor del aborto. No. Tienen un daño psicológico, al menos en la inmensa mayoría. Seguro que esta guerra tiene más batallas. Os las contaremos en el próximo capítulo de Juego de Poltronas. Sé que estabais deseando que llegara este momento. Sí. Pero Venus Benares nos ha llamado ya preguntando cuándo empezaba. Bueno, hoy os traigo una sección muy regia. La mano en el pecho, por favor. ¿Queda mucho? Buenas noches. Quiero reflexionar con vosotros sobre lo que nos preocupa y también sobre nuestras esperanzas. Su Majestad quiere reflexionar, porque la decisión del juez Castro de imputar a su hija, la infanta Cristina, ha llenado los titulares de la prensa internacional. No creo exagerar si digo que vivimos uno de los momentos más difíciles de la reciente historia de España. El New York Times. Un juez imputa a la princesa de España por fraude fiscal. Para ensanchar el horizonte de sus ambiciones. En la BBC, la infanta Cristina, princesa de España, imputada por fraude. Y se acomoda a los principios de la ética personal y social. El francés Le Monde se preguntaba, ¿podrá la infanta Cristina escapar de la justicia española? Simboliza el triunfo de la generosidad sobre el egoísmo. El Frankfurter Allgemeine Zeitung alemán, hija del rey acusada de lavado de dinero. Ha alcanzado una intensidad, una amplitud y una persistencia en el tiempo que nadie imaginaba. En el Guardian leíamos, la princesa Cristina de España se enfrenta a la corte por acusaciones de fraude fiscal. Los miembros de la institución militar que han entregado su propia vida en el sufrimiento y en los destinos donde han estado destinados. Al Jazeera, la princesa de España imputada por caso de fraude. Esa fue la política grande que supo inaugurar una nueva y brillante etapa integradora en nuestra historia reciente. Y la CNN, cargos preliminares presentados en contra de la princesa Cristina de España otra vez. Esta es la grandeza de la familia, la vuestra y la mía. Yo una duda que me ha surgido, lo hará esto en la prensa internacional, porque en la prensa española se habla de si va en coche, si hace la cuesta o no, ¿no? Creo que va a ir volando, la va a llevar Gallardón en brazos, es mi apuesta. Efemérides de una crisis. Comenzamos el nuevo año plenos de dudas en efemérides de una crisis, porque no siempre acontecen hechos tan destacados en el mismo lapso como los que sobrevinieron a mediados de enero de 2008, cuando España decidía literalmente su futuro. Escasos días antes de que Barack Obama comenzara a pinchar la burbuja de su imagen, España se debatía entre dos hechos clave: la letra del himno y las listas electorales del PP. Y tanto la primera como la segunda se resolvieron como la ocasión merecía, con un sainete sonrojante. ¿Cómo están ustedes? El proyecto de ponerle una letra al himno fue concebida por el Comité Olímpico Español, lo que de entrada da idea de la medida que tiene este país de sí mismo. Y contó con la participación de las GAE, lo que permitió que el escarnio, una vez fracasado el proyecto, alcanzara el total de la población que alguna vez ha cantado en la noche. Aquellos días vivieron el esplendor de Paulino Cubero, autor de la letra, quien hasta el 15 de enero de 2008 era un parado de 52 años de Ciudad Real, y que a partir de entonces fue un parado de 52 años de Ciudad Real. Así hablaba Paulino sobre su obra. Yo soy la patria cotidiana, la patria de la gente media, la que coge el metro, va en autobús, comparte las hipotecas. Para esa gente es un himno. 5 días tardó en deshincharse el fervor patriótico presuntamente detectado por el COE, que al parecer tenía entre sus funciones inventarse otras nuevas. El proyecto se retiró tras un fino análisis de su presidente, del que se concluyó lo siguiente. Nos preocupa y nos preocupa y nos preocupará que esa gran idea, que es que el himno español tenga letra, esa letra lo que genere sea no genere consenso, no genere unión. Una ideaca. Por fortuna, hubo pronto quien recogió el testigo de este ridículo olímpico, que sería tan solo el primero de cuantos nos quedarían por ver. So, let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Ahora te digo more, Ana. De recoger el testigo se encargó el Partido Popular, que estaba entonces en plena elaboración de las listas electorales. Aquel hito permitió asistir al destape de ambiciones más horroroso imaginable, y también al aterrizaje del que era el gran gurú económico de Rajoy, Pizarro, y que terminaría defenestrado ante el corsario Solves. El caso es que mientras Rajoy dejaba para el último día el orden de nombres que democráticamente elegiríamos como nuestros representantes, se quedó cerca de hacernos uno de los mejores favores que jamás hubiéramos soñado. Y es que un golpe de mano de Mariano estuvo a punto de dejar fuera de la política a Gallardón y a Aguirre por su guerra para ser diputados sin mediar por la sucesión. ¡Roqueros! ¡El que no esté colocado, que se coloque y al loro! Los aludidos, sin embargo, decidieron mantenerse en el sillón, en un claro guiño al juego de poltronas que estaba por llegar. La historia terminó con Gallardón sollozando sin conocer lo que popularmente se llama vergüenza ajena, y que reveló a un tipo carente de cualquier tipo de empatía al creer que a alguien le podía importar un carajo el varapalo a su carrera política. Una ley de tasas que desprecia a las personas con menos recursos y otra del aborto que obliga a las mujeres han querido confirmar este punto de falta de empatía. Fin de la cita. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Sed majetes y seguidnos en facebook.com/elsemanario.radio y en la cuenta de Twitter @elsemanario_, donde alguno está realmente gracioso haciendo de community manager, y estaremos encantados de hablar con vosotros, compartir el bien y recomendárselo a vuestros amigos. Solo a los que tengan mejor humor que Ignacio González, eso sí, por favor. Os esperamos la semana que viene aquí, en El Semanario, el programa que va a triunfar en la casa de François Hollande.